Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 13 de marzo, jornada en la que acapara toda la atención sin duda la crisis sanitaria del coronavirus, las medidas adoptadas para frenar el contagio desde las distintas administraciones, también a nivel local, y la suspensión de eventos que estaban previstos por parte de distintos colectivos. Y en ese sentido, después de que ayer se avanzase un anticipo de medidas municipales en consonancia con las acordadas por el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, esta mañana tenía lugar la reunión de la Junta de Portavoces para consensuar las medidas a adoptar desde el Ayuntamiento de Ubrique para contribuir a prevenir la propagación del virus en nuestro municipio. En rueda de prensa y con la presencia de los portavoces de todos los grupos políticos municipales, la alcaldesa de Ubrique ha informado en primer lugar de que hasta el momento no se ha registrado en nuestra localidad ningún caso de coronavirus, anunciando una batería de medidas con el objetivo de que esta situación se mantenga. Tras el cierre de los centros educativos y de los centros de participación activa para mayores, decretado ayer desde la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento reforzará esta decisión con el cierre al menos durante las dos próximas semanas de las instalaciones municipales deportivas, incluidos el Parque Rafael Alberti y las pistas deportivas de los barrios, así como las instalaciones culturales y turísticas, entre las que se encuentran la Ludoteca, la Escuela Municipal de Música, Guadalinfo, la Biblioteca y la Oficina de Turismo. Además, se refuerza el servicio de profesionales de ayuda a domicilio, a las que se les dotará con batas desechables y guantes, además de mascarillas, si fuesen necesarias por la aparición de síntomas. Todas las actividades previstas de carácter municipal quedan aplazadas con la intención de que puedan desarrollarse en el futuro, y se agradece la colaboración de los colectivos locales que se han sumado a esta decisión de aplazar los eventos que habían programado para los próximos días. Escuchemos a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como alcaldesa quisiera dar mi agradecimiento y reconocer la lealtad de los distintos grupos municipales que en todo momento han estado respaldando al ayuntamiento, informándose también de los pasos que se iban a ir dando, y esta mañana pues hemos tenido una reunión, una junta de portavoces de trabajo para definir todas esas medidas que entendemos son necesarias. Es verdad que van a suponer, como es lógico, como trastornos actualmente en la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas, pero que tienen que ir en sintonía y coherencia, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, del resto de organismos oficiales, para, como digo, todos pongamos nuestro granito de arena de evitar esa concentración de personas, de actos y de encuentros, y dentro ya de las decisiones personales, pues evitemos la posibilidad, ¿no?, de contagio, que es lo que nos acontece actualmente. Dicho eso, lo primero que queremos transmitir a la Corporación Municipal es que no hay ningún caso en Ubrique dado como positivo, con lo cual todas estas medidas van a venir a reforzar que, si bien hemos tenido la suerte o también los hábitos quizás que nos han evitado el tener algún caso positivo, pues vamos a reforzar esas medidas para que sigamos de esta manera. También decir que después del cierre de tanto de los centros educativos, de toda la comunidad, como también las unidades de estancias diurnas, que creo que es una parte importante para los usuarios de estos servicios, pues el ayuntamiento, las medidas que va a adoptar a partir del anuncio de estos ceses, esperemos que por dos semanas, el día 30, como bien saben, volverán a revisarse todas estas medidas, y por tanto los ayuntamientos también revisaremos las que estamos adoptando hoy día, pero supone el cierre de las instalaciones deportivas, supone el cierre de la ludoteca municipal, de la Escuela Municipal de Música, del Guadalinfo, de la Biblioteca, del Parque Rafael Alberti, así como otras pistas deportivas situadas en los barrios, o sea, el Caldereto o Blas Infante. Y vamos también a reforzar los servicios municipales, en este caso para la prevención de la población de riesgo, como son los mayores, en el servicio de ayuda a domicilio. Estamos cuantificando el poder darle a todas las auxiliares de hogar batas desechables para que, además de los guantes en la entrada de cada domicilio, puedan ponerse esta bata desechable, y a la salida pueden tirar tanto guantes como bata, en caso de que tuvieran cualquier síntoma que se entendiera necesario la utilización de mascarilla, pues también van a tener esta herramienta o este material a su disposición. Y en definitiva es lo que el ayuntamiento, unido a toda la suspensión, algunas actividades se intentará encajar en un futuro cuando la situación cambie, pero en eso todas las actividades municipales organizadas por el ayuntamiento y también la corporación municipal y todos los grupos municipales, felicitamos y agradecemos la labor de todas las entidades que han tenido organizada para este fin de semana una actividad y que han anulado en pro de esa responsabilidad social y colectiva. Y que no podemos olvidarnos que ha supuesto un sacrificio, está claro, a nivel particular de estos colectivos, porque han hecho el trabajo necesario para abordar ya la actividad, la prueba, el encuentro durante el fin de semana y después de todo ese trabajo, de esa intensidad, de personas que también vienen de fuera, que iban a disfrutarla, pues un sacrificio tanto de la organización como de sus participantes, que hay que reconocer por parte de este ayuntamiento de Ubrique. En cuanto al funcionamiento del propio ayuntamiento, durante estas dos próximas semanas, Isabel Gómez ha comunicado que se va a cerrar la puerta principal del edificio para que los ciudadanos accedan por una única puerta en la que serán atendidos en el punto de información de la entrada, que a su vez les derivará al número de teléfono concreto en el que serán atendidos. Además, se van a difundir estos teléfonos para posibles consultas, dudas o trámites que se deban hacer por los usuarios en estos días y se insta igualmente al uso de la ventanilla electrónica. Por su parte, se va a definir cómo prestar los servicios sociales comunitarios con asistencia no presencial. Y bueno, seguiremos trabajando, los portavoces seguiremos teniendo en función de las novedades, de las nuevas noticias, encuentros de trabajo. Y ahora vamos a definir lo que ya como el ayuntamiento, como administración, vamos a seguir prestando los servicios a la ciudadanía. En este aspecto vamos a difundir los números de teléfonos por los que vamos a recomendar al vecino y vecina que para cualquier trámite administrativo ante este ayuntamiento, consulta, duda, expediente, pues pueda dirigirse a los teléfonos de contacto que le vamos a relacionar según el servicio que corresponda. Recordarle la utilización y la ventanilla de la administración electrónica para que no tengan que venir físicamente al ayuntamiento de Ubrique. Y vamos también vamos a ver también ahora con los sindicatos, vamos a cerrar la puerta principal del ayuntamiento durante estas dos semanas, de manera que canalicemos simplemente por un sistema de control de entrada para canalizar todas las personas que entren al ayuntamiento por una única puerta que será atendida en el punto de información y ya será esta persona la que derive a través del teléfono, en la mayoría de los casos, pues a la persona que deba atender el asunto que le concierna. En ese sentido también vamos a ver servicios sociales comunitarios, pues cómo se hará esa atención no presencial, que habrá que definirlo, como estamos comentando, después de esta convocatoria a los medios, y vamos a ir insistiendo, como bien también apuntaba a todos los grupos, durante estos días en recordarles las normas generales a las que los ciudadanos nos debemos para intentar de evitar estos contagios, que son las que nos recomiendan, ¿no?, los organismos oficiales, después de esas opiniones de expertos y de gestores de crisis y de profesionales que saben de estas cuestiones y que ojalá, ¿no?, pues vamos, yo creo que al final lo que también queremos transmitir es que vamos a ser capaces, como todos estamos diciendo, de salir de esto, lo vamos a hacer en condiciones, pero ahora nos queda el pasarlo. Y en eso, pues, estando unidos, lo que no debemos es de concentrarnos en demasía y hacer grandes reuniones. Y bueno, yo creo que todos sabemos a través del sentido común lo que tenemos que hacer y estoy convencida que los ubriqueños y ubriqueñas pues estarán a la altura de estas circunstancias, de los retos y de las necesidades de decisiones que tenemos que adoptar para evitar el contagio. Entre las medidas más llamativas anunciadas ayer desde la Junta de Andalucía, sin duda, pues la que se refiere a la tomada por el Comité Ejecutivo de Situaciones Especiales, reunido en la tarde de ayer en Sevilla, acordaba la suspensión temporal de la actividad docente presencial en toda la red de centros educativos de Andalucía, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dentro de las medidas para evitar el contagio del coronavirus. Esta suspensión será efectiva a partir del próximo lunes 16 de marzo y hasta el día 27 de marzo. El regreso a la actividad ordinaria, prevista para el lunes 30, queda supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes. Con respecto al funcionamiento de la actividad docente durante esta suspensión temporal presencial, la Consejería de Educación y Deporte ha remitido hoy viernes a los centros educativos unas instrucciones para organizar actividades docentes con el objetivo de que el alumnado pueda proseguir con la formación desde sus domicilios. Así nos lo explicaba hoy el director del Instituto de los Remedios, Fernando Corrales. Un mensaje de tranquilidad dentro de naturalmente, que todos debemos tener cuenta que la situación es compleja, o sea, que no nos tomemos a la ligera, que creíamos que era una gripe, pero vemos que es un virus que tiene una serie de características y que no podemos bloquear los centros sanitarios. Dicho esa parte general, decirles que tengan la tranquilidad de que en todos los centros de Ubrique, al menos, porque lo que yo tengo constancia, pues se va a seguir pendiente de sus hijos y sus hijas, que alguno podrá tomar un poco más de parecida a las vacaciones, ¿no? Varios fines de semana continuos, pero que en la medida de lo posible vamos a hacer que todo el alumnado trabaje y tenga pequeñas pinceladas para que esas dos semanas estén en su casa, cumplamos con la parte de salud y de cortar al coronavirus esa propagación, pero que seguimos con todos los procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos, y que la profesionalidad de la inmensa mayoría del profesorado nuestro pues hará que eso sea posible, ¿no? Estas recomendaciones y medidas impulsadas desde los gobiernos central y autonómico, y como decimos también desde el propio Ayuntamiento de Ubrique, han hecho que desde ayer todos los colectivos con actividades previstas para los próximos días en nuestra localidad las hayan ido anunciando que aplazaban o suspendían. Por ejemplo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha suspendido el Vía Crucis de Hermandades previsto para hoy viernes, el Pregón del Mayor, que estaba programado para el día 21 de marzo, y mantiene en suspenso la decisión sobre el Pregón de la Semana Santa previsto para el 28 de marzo. Aunque, según nos indicaba el hermano mayor, José Manuel Naranjo, todo parece indicar que podría ser también suspendido. Sobre la Semana Santa hay dudas sobre su celebración, dependerá de cómo evolucione la situación. Queda completamente suspendido porque, bueno, el Vía Crucis se tiene que hacer cuando hay que hacerlo, y no se puede aplazar para una fecha venidera. ¿Por qué no? Porque las cosas del Vía Crucis, la fecha siempre suele ser a principios de cuaresma, y bueno, habrá que esperar al del año que viene para poder salir en Vía Crucis. Sí, porque ayer tarde tuve una tarde un poquito movida, porque bueno, tuve que reunirme me reuní con nuestro párroco, con Roberto Romero, planteando pues la posible suspensión o no, y bueno, lo dejamos todo medio planteado para que posiblemente lo suspendiésemos, pero bueno, íbamos a consultar con las autoridades a ver qué opinaban. Y un poco más tarde pues ya vimos el comunicado del ayuntamiento, también hablé con Isabel, con la alcaldesa, y bueno, y convoqué una junta urgente allí de gobierno, y bueno, hemos decidido pues aplazarlo, suspender el Vía Crucis, porque primero que nada hay que preservar la salud de todos los ciudadanos, y bueno, que al aire libre y a lo mejor pues no iba mucha gente, no lo sabemos, pues ante todas las dudas que se nos plantea, pues mejor suspender y curarnos un poco en salud. Por su parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo comunicaba que para garantizar la salud de nuestros costaleros y hermanos quedan suspendidos los ensayos hasta el próximo 27 de marzo y se aplaza el Cabildo General de Hermanos del próximo lunes 16. Por cierto que en la tarde de ayer la parroquia de Ubrique publicada por redes un comunicado en el que se recoge que ante las recomendaciones del Gobierno de España por la epidemia del COVID-19 y asumiendo la responsabilidad, se informa que a partir de ayer quedaba suspendida temporalmente la catequesis parroquial en los salones parroquiales a todos los niveles hasta el lunes 13 de abril.